Avenida Boyacá con calle 20 en sentido sur-norte. Desde el norte de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Este avance informativo es presentado por Tecnoglass, el poder de la calidad. Siete de la mañana, 7 minutos. Gracias por continuar con nosotros acá en la FM. Don William Calderón, el panorama de coronavirus en Colombia hasta ahora. Pues Carlos, la situación es bien complicada, especialmente en la costa atlántica, es donde se han encendido las alarmas puntualmente. El reporte oficial que entregaron los organismos de salud, el INS y el Ministerio de Salud, indica que tuvimos 2.531 nuevos casos. El procesamiento de estos llegó a 16.015. Número de personas fallecidas 73 y casos activos 39.786. Ya se han identificado 416 conglomerados en todo el país. Y las regiones donde más afectan esos conglomerados son Bogotá, Barranquilla y Valle del Cauca, según el reporte oficial que ha entregado el INS. A la fecha tenemos 71.183 contagiados, 2.310 personas han perdido la vida. Una noticia importante hoy es que todas las miradas están apuntando hacia Barranquilla. En Barranquilla, a partir de mañana, se restringirá el uso de accesos comerciales, la atención de centros comerciales y solo estarán activados los servicios básicos. Es la decisión que ha tomado el alcalde de Barranquilla a raíz de la situación delicada de crecimiento exponencial del virus en esa zona del país. Pareciera que la gente no entendiera que el coronavirus está vivo y coleando, que es grave y que hay que tomar todas las medidas para evitar mayores contagios, mayores muertes. La situación en Colombia es buena si uno la compara a nivel internacional, es buena si uno la compara a nivel regional, es buena, pero susceptible de ser mala, de ser muy mala, porque el coronavirus no se ha acabado. En Bogotá, este fin de semana, terrible, más de 6.000 riñas, más de 500 fiestas clandestinas en Bogotá. ¿Qué está pasando en la capital? Alejandra Uribe, las cifras. Luis Carlos, pues mire, durante este fin de semana la Policía Metropolitana atendió 6.719 riñas, de las cuales 3.407 se registraron solo el Día del Padre, precisamente, principalmente por intolerancia. Ahora, si hablamos también de las fiestas clandestinas, 597 fiestas clandestinas, 138 de ellas durante la celebración del Día del Padre. Luis Carlos, y precisamente estamos con el coronel Nelton Borja, comandante operativo de la Policía Metropolitana. Un fin de semana, coronel, con muchísimas cifras, fiestas clandestinas, riñas. ¿Qué le podemos decir precisamente a la ciudadanía? Porque estamos en cuarentena. Bueno, la Policía Metropolitana de Bogotá por eso continúa con su labor preventiva y de conciencia social. Esto no es sino un llamado de atención a los ciudadanos. No podemos tener un fin de semana con más de 6.000 riñas que se presentaron, 3.400 el día del padre, 138 fiestas clandestinas, se aplicaron más de 2.800 comparendos, dentro de los cuales 1.300 personas por no utilizar tapabocas. No hay conciencia social con respecto a este aislamiento preventivo y continúan las actividades o hechos de intolerancia asociados a la ingesta de alcohol. Por eso es el llamado de atenciones a los ciudadanos y ciudadanas. No podemos tener un fin de semana con más de 15 lesionados producto de estos hechos de intolerancia y también hechos de convivencia que al final terminan en muertes violentas. Coronel, le cambió rápidamente de tema, se lanza esta ofensiva contra el hurto en Bogotá, contra esta localidad de Usaquén, porque el fin de semana vimos un cinematográfico robo en uno de los edificios de esta localidad. Y es un hecho que se nos presenta en la jurisdicción de Santa Bárbara, donde sujetos y en vehículos de alta gama y también utilizando la modalidad de falso domiciliario llegan a 3 apartamentos de un edificio. Se establece un grupo de policía judicial con fiscales que empiezan a hacer las labores de entrevista y a llegar elementos de investigación en el lugar de los hechos. Se trabaja con un componente tecnológico. Recordemos que en estas zonas residenciales hay cámaras de seguridad y esto nos permite identificar los actores delincuenciales. Y tercero, control de ejes viales. Hay mayor circulación de motocicletas y vehículos. Y recordemos que en este hecho se utilizó un falso domiciliario. Por eso es importante el esclarecimiento del mismo y la captura de los responsables. La estrategia que hoy lanzamos, todos contra el hurto, identifica 5 localidades en las cuales empezamos a trabajar importante: Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Suba y Puente Aranda. Trabaja en prevención y control en los conjuntos residenciales. Articula una alianza estratégica con las empresas de vigilancia privada y empieza a trabajar importantemente en el control de domiciliarios. Pues muchísimas gracias, coronel. Ustedes, oyentes, lo han escuchado. Más de 6.000 riñas, 500 fiestas clandestinas, 1.300 también personas multadas precisamente y 374 capturas. Luis Carlos, último dato, 374 capturas por precisamente algún tipo de hurto en la capital del país durante este fin de semana. 7:13 Pero esto no solamente ha ocurrido en Bogotá, también en Cali. En disturbios terminó una fiesta de 500 personas que tuvo que ser intervenida por el ESMAD. De verdad, uno no entiende qué es lo que está pasando. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Pues sí, como usted lo decía, pese a las medidas de la ley seca y el toque de queda en Cali, en este segundo puente festivo donde se celebró el Día del Padre, la Policía Metropolitana tuvo que intervenir en una celebración con más de 500 personas en la invasión conocida como la Colonia Nariñense, esto es en la Comuna 14 del Oriente de Cali. Según las autoridades, quienes festejaban se encontraban sin ningún tipo de protección. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que hasta el lugar tuvo que hacer presencia el ESMAD, el cual fue agredido verbalmente y recibido con botellas de cerveza que les lanzaron a los uniformados, los cuales tuvieron que intervenir para evitar que se registrara una sonada. Pues el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó y dijo que esta celebración era infantil e irresponsable por el comportamiento de estas personas que no están acatando las medidas que rigen en la ciudad y que asistieron a las fiestas en los barrios Valle Grande y la Colonia Nariñense. Dijo que los asistentes son vectores que están llevando el virus a los hogares, que están poniendo en riesgo a los padres y a los abuelos. Y es que también les tengo que decir que hubo otra fiesta masiva en el barrio Valle Grande, también en el oriente de Cali, la cual fue transmitida en vivo a través de las redes sociales. Según los asistentes, la celebración era para despedir a Franklin Leonardo Giraldo, dueño de licores Frank Salsa en el oriente de Cali, uno de los sitios más reconocidos de esa zona de la ciudad. Él fue asesinado dentro de su establecimiento el pasado miércoles en hechos que son materia de investigación. Así que durante este fin de semana, la Policía Metropolitana de Cali logró la intervención de 220 fiestas, además de atender 1.200 casos de riñas, de los cuales 280 estarían relacionados con violencia intrafamiliar, y a esto se le suman 2.020 llamados por alteración a la tranquilidad. Y también atendieron alrededor de 12.700 requerimientos ciudadanos a la línea de emergencia 123, de las cuales 3.500 estaban relacionadas con riñas, violencia intrafamiliar y alteración a la tranquilidad, especialmente con sonidos a alto volumen. Luis Carlos. Son las 7:16. Esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Energía Solar, la compañía que produce las ventanas reconocidas por su calidad a nivel nacional e internacional, ofrece EcoMax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado, máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua, máximo aislamiento por su sellamiento acústico, máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Asúmese por la ventana que es EcoMax by Energía Solar. Mayores informes, energiasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad. Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección y los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. 7:17 Nicolás Maduro dice que estaría dispuesto a hablar con Donald Trump cuando sea necesario. Esto luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos ante una cadena digital Axios, en la cual, durante una entrevista, aseguró que no tiene las puertas cerradas para conversar con Nicolás Maduro y que no se siente muy cómodo ya con Juan Guaidó. ¿Qué es lo que ha dicho Maduro desde Caracas, Marcos Morín? Así es, Luis Carlos. Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a conversar con su par de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este mandatario se mostrara abierto a reunirse con Maduro, aunque precisara ayer que lo haría solo para discutir su salida pacífica del poder. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Así como yo me reuní con Joe Biden y conversamos largamente y de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también en el momento que sea necesario, estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump. Por su parte, el gobierno interino agradeció apoyo a Trump y de los líderes de su administración por su apoyo irrestricto a la lucha democrática en Venezuela. Luis Carlos. Son las 7:18 y hoy, Diana, sale el libro del ex asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton. Un capítulo grande y extenso es el de Venezuela. Y en ese capítulo de Venezuela, que creo que se llama Venezuela Libre, Diana, está el pedacito del cuento de las 5.000 tropas para Colombia. ¿Lo vio? Sí, sí, Luis Carlos. Son varios apartes, digamos, en este capítulo especial que, como usted dice, se llama Venezuela Libre, y son varias las veces en que se menciona a Colombia. La primera hace referencia, Luis Carlos, al momento en que Juan Guaidó fue declarado presidente interino en enero del 2019 por la Asamblea Nacional, y Bolton asegura que se iban a dar a conocer sanciones contra el régimen de Maduro, sanciones de tipo económico en el sector petrolero. Pues bien, ese día, el 27 de enero del 2019, asegura Bolton que el presidente Donald Trump lo llamó al Salón Oval y estaba feliz sobre cómo el tema de Venezuela estaba circulando entre la prensa. Y es entonces cuando le pregunta si podrían enviar 5.000 tropas a Colombia en caso de que se necesitaran, lo que escribió Bolton en esa libreta amarilla, recordamos todos esa imagen, diciéndole que lo iba a revisar en el Pentágono. En ese momento, Trump le dijo que fuera, se divirtiera con la prensa, y fue cuando la nota fue captada por las cámaras y produjo, según Bolton, especulaciones interminables. Y además se indica en el libro de John Bolton que el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo le llevó varias semanas después un paquete con ese mismo tipo de libretas amarillas para que no se le acabara. O sea, ese es el episodio de los 5.000 soldados. Básicamente lo que ocurrió es que Bolton iba a una rueda de prensa a hablar sobre las sanciones de Venezuela, y le dicen: venga, que en la oficina Oval necesita Trump hablar con usted. Llega el señor con su folder amarillo y le pregunta a Trump: óyeme, ¿no crees que deberíamos mandar 5.000 tropas a Colombia? Y el señor Bolton escribe y le responde: pues deberíamos preguntarle al Pentágono. Esa es la conversación. Y él se va a la rueda de prensa y ocurre lo que ocurre. Pero ahí, Diana, lo que por lo menos a mí me queda claro, no sé usted, es que evidentemente en algún momento sí se cuestionó esto el presidente Donald Trump, sí se lo preguntó. Exactamente, exactamente, Luis Carlos. Definitivamente es un hecho, porque así lo evidencia este libro. Él iba a la rueda de prensa de John Bolton y dice que Donald Trump lo desvió, lo llamó al Salón Oval y básicamente en medio de toda la discusión que estaban hablando sobre Venezuela, sí, fue el propio Trump el que le dijo lo de los 5,000 soldados. O sea, y en el libro de hecho se destaca que en varias oportunidades Donald Trump habló sobre esa posibilidad de ingresar a Venezuela y de hacer una intervención militar. No, entonces ahí queda muy claro. Es que habíamos pensado que era una señal de Juan para que entendiera Pedro. No, realmente sí se lo preguntó Trump a Bolton, William. Sí se lo preguntó. Pero ¿se acuerda todo lo que especulamos aquí sobre ese mensaje y que terminamos sacando conclusiones de en Estados Unidos no se mueve nada, si que esté plan, eso estaba teledirigido, se sabía? Pues no, parece que fue absolutamente espontáneo, si le creemos a Bolton, pues. Sí, claro, pero que no lo hace menos grave, William. No pierde en ningún momento el peso de esa noticia, y es que en un momento dado sí pasó por la cabeza de Trump invadir a Venezuela. Esa es la noticia concreta. Pero mandar tropas a Colombia. El episodio, mandar tropas a Colombia para de aquí dar el paso a Venezuela. Pero el episodio, como mandando el mensaje, la amenaza, finalmente, pues no fue absolutamente espontáneo. Una pregunta de Trump, el señor apunta en su libreta amarilla y sale sin darse cuenta mostrando los apuntes que acababa de tomar en el despacho Oval. 7:23, hay noticia de última hora. En el mundo del deporte, Novak Djokovic se contagió de coronavirus en el Adria Tour. También su esposa está enferma. A ver, ¿quién tiene la noticia? Surichamá. Sí, Luis Carlos, se confirma. A los 33 años, un hombre que hace apenas una semana decía que si le tocara vacunarse para el coronavirus, pues no lo haría, sencillamente porque el cuerpo es el que sabe cómo curarse a sí mismo. Él es muy de estas medicinas alternativas y de acupuntura, de jugos de apio, de terapias por el estilo. Pues se ha confirmado que a sus 33 años ha dado positivo en el coronavirus. Los síntomas son leves, pero bueno, positivo es positivo. La FM, las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT, o comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luis Carlos Vélez está en la FM. 7:24, William. Cuando uno habla de cifras y cifras y cifras, se le empieza a uno a olvidar realmente la tragedia que hay detrás de esas cifras. Lo digo porque, hablando del impacto económico que ha dejado el coronavirus, usted dice, no, es que son no sé qué cuánto por ciento de restaurantes afectados, de comercios afectados. No, es que el 60% de los comercios dentro de la ciudad antigua de Cartagena están muertos. Pero cuando usted ya le pone caras al asunto, ahí es donde uno dice, bueno, miércoles, esto sí tiene otro sentido. Claro. ¿No? Esto está más grave de lo que estamos pensando. Mencionábamos esta mañana lo del restaurante Balzac en Bogotá, uno de los más famosos, más tradicionales de la capital, muerto, ¿no? Lo tuvieron que cerrar. Claro, lo tuvieron que cerrar, no aguantó. Primero, pues, por lo que dice Harry, son de los precios tan altos, los arriendos tan costosos que tienen que pagar para poder sostener. Sí. Segundo, lo que implica la cadena de valor, los costos fijos que tiene sostener un restaurante de esa calidad. Y tercero, la imposibilidad de convertir todo eso que tenían de tantos años y de servicio y de la experiencia con el cliente en la mesa, llevarlo a la línea de en los domicilios. Eso no funciona para todo el mundo. Claro. Hay una gran tragedia detrás de cada número, sin duda. Está durísimo. Pues está con nosotros uno de los chefs colombianos más reconocidos en Colombia y en el mundo, Juan Manuel Barrientos. Él es el fundador de la cadena Restaurantes El Cielo. una de las cadenas más reconocidas, más admiradas y más premiadas de Colombia en nuestro país y en el mundo. Juan Manuel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, un saludo a todos los compañeros y a los oyentes. Lo estamos llamando porque en las últimas horas usted ha sido muy vehemente en su defensa de los restaurantes. Posteó un video que llamó profundamente la atención en redes sociales, donde se le ve a usted en la puerta de su restaurante tomando todas las medidas de salubridad para que los comensales entren y disfruten de su experiencia lo más seguro posible. Contrastadas estas imágenes con videos del día sin IVA, donde en algunos escenarios la gente mostró muy mal comportamiento para salir a comprar televisores y exponer su vida. Juan Manuel, ¿qué está pasando con los restaurantes? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el camino? Luis, mira, nuestra posición es muy clara. Nosotros queremos cumplir con todos los protocolos y queremos abrir y queremos trabajar. Siempre hemos estado muy proactivos, en construir con los gobiernos, tanto el gobierno de Medellín, pues, con la alcaldía, como con el gobierno nacional. Y una de las cosas que yo decía, porque cuando uno está, digamos que siendo vehemente, pero también siendo constructivo y con una decisión de exigir o de pedir lo que uno a bien cree que es un derecho, y nosotros creemos que es un derecho, que es el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad, porque es que cuando todos los sectores estaban cerrados, y digamos que nosotros entendimos, y creo que hablo en nombre de muchísimos restauranteros, cocineros, meseros, más de 2 millones de personas que trabajamos en la industria, que empezó la cuarentena, nosotros entendimos que había que tener, había que parar luego las saludas, que había que parar luego los abastecimientos, que había que hacer UCI, que no se podían parar los puertos, y nos metimos todos a la cuarentena. Pero cuando empiezan a dejar abrir sectores, ahí ya no hay igualdad de derecho al trabajo, porque es que nosotros no representamos un mayor riesgo que un centro odontológico, que un centro comercial, que un mercado, o que una tienda de electrodomésticos. De hecho, representamos mucho menos, porque hay muchas menos superficies de contacto. Un Alcosto no puede, o un Éxito, un Carulla no pueden estar desinfectando todos los tarros de leche que la gente toca. Nosotros sí podemos desinfectar cada vez que pasa un cliente la mesa. Claro. Entonces nosotros inclusive tenemos mucho menos puntos de contacto y no hay derecho de que no nos dejen salir a trabajar. Y siempre es una cosa, cada semana se pierden aproximadamente, es un cálculo mío y quizás sea un cálculo irresponsable, pero aproximadamente 100.000 empleos entre los directos, indirectos e informales. Sí. ¿Cierto? Sí. Y cada semana nos salen con una distinta. No, que ustedes son los próximos, Entonces nosotros ya nos cansamos de decir que somos los próximos. Y no quiere decir que no creamos en el presidente. Yo se lo he dicho muchas veces a la gente de la presidencia. Yo votaría 10 veces por el presidente. Creo que es un líder excepcional. Creo que es una persona inteligente. Creo que ha manejado bien el coronavirus. Y creo que los 3 primeros meses que nosotros aguantamos, teníamos que aguantar como restauranteros. Pero ya no más. Ya no más. Es que ya la mitad de la industria se murió. Ya hoy, para cierre de junio, se calculan que aproximadamente 40.000 establecimientos van a cerrar, porque a mayo habían cerrado 27.000. Entonces, para justicia de junio van a ser por ahí 40.000. Y más o menos se ha perdido 1 millón de los 2 millones y punta de empleos que hay en la industria, teniendo en cuenta también los indirectos y los informales. Entonces ya es hora de que nos dejen abrir, porque es que nosotros estamos hoy cumpliendo los protocolos, estamos listos, estamos constructivos, no estamos siendo intransigentes, no estamos amenazando que vamos a hacer un paro, lo único que hacemos es escúchenos, venga, sentémonos a trabajar. Hijo, Juan Manuel, ¿no será por eso? Es decir, ¿no será porque los restaurantes no tienen un gremio que los proteja, que los sume, que los defienda y que hagan ver su caso, que tenga mucha más visibilidad frente al gobierno nacional? ¿Será por eso? En eso tenés toda la razón. Yo creo que las agremiaciones de restauranteros no son tan poderosas como la ANDI o como FENALCO, etcétera, etcétera. Y creo que nunca habíamos tenido la necesidad de sentirnos representados en una sola institución. Acoderé lo ha hecho muy bien, pero definitivamente no tiene ni el poder ni los hilos que tiene Fenalco, que tiene o que puede tener la ANDI, con todo el respeto, pues, y sin hacer ninguna crítica, porque yo también pertenezco a la ANDI, pero definitivamente los restauranteros no estamos bien representados. Pero aquí el punto se trata de construir, Luis, y yo sí quiero dejar ese mensaje muy claro. Es con la misma vehemencia que yo estoy exigiendo la igualdad de derechos y que nos dejen abrir, con esa misma decisión yo no iría a un paro, yo no iría a decir, es que vamos a parar el país, porque es que este país no aguanta más paros, no aguanta más violencia en las calles, no aguanta un montón de cosas que traen todos esos paros y muchas cosas que en cierta medida esos hilos un poquito comunistas o como se quieran decir, mueven muchas veces eso. Entonces nosotros nunca, en el caso mío yo nunca lo he tenido en cuenta ni lo he valorado como algo distinto que pase de una mesa de trabajo, una llamada telefónica, unas redes sociales, porque realmente el país se hace desconstruyendo y no parándolo. Y nosotros lo que queremos salir a trabajar, entonces no hemos pensado en parar. Pero definitivamente sí no tenemos tanta fuerza como tienen muchos otros gremios. Juan Manuel, le saluda a William Calderón. Eso que menciona usted muy bien, gracias. Eso que menciona usted de la falta de equilibrio, la desigualdad que están enfrentando ustedes con relación a otros sectores y cómo no ve justicia en esas medidas que ha tomado el gobierno, ¿lo han llevado a pensar de pronto en interponer medidas de carácter legal para exigir que se cumplan esos derechos con ustedes? Mira, aunque yo sé que podría, no lo he pensado, ni lo he contado. Es decir, sí lo he pensado y en esa consideración siempre he llegado a la conclusión de que no. Porque yo creo, y bien lo escribía en el video que Luis Carlos menciona, porque el escrito también es largo, yo creo que todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad de generar tejido social, de construir país, de hacer empresa o de generar empleo y de generar equidad en cada renglón que de la economía en el que estemos. Entonces yo creo que irnos a tener una batalla legal no es la forma y nunca lo he tenido en cuenta en decir, venga, voy a poner una tutela, voy a poner esto. Sé que mucha gente de la industria de los restaurantes lo ha pensado. Y mi llamado siempre ha sido, venga, construyamos, venga, yo alzo la mano, venga, construyamos, venga, yo alzo la mano, venga, construyamos, yo alzo la mano, que nosotros estamos aquí. Y siempre hemos sido muy proactivos en ese sentido. Entonces digamos que el lenguaje, en caso mío, va a permanecer así y tengo la plena confianza de que el presidente va a entrar en conciencia, porque es que otra de las cosas que yo creo es que como esto no es un país, que esto es un país que desafortunadamente no creció alrededor de una gastronomía fuerte, porque digamos que nos enfocamos 60 años en la guerra y en un montón de cosas, no es un país donde nuestra cocina esté arraigada en los políticos, por ejemplo. Cuando uno va a París o cuando va a España, uno sabe que todas las personas de poder, independiente del partido político, van a los restaurantes, comen, conocen las recetas de casi que todo el país, hablan de todo, y nosotros no tenemos eso. Entonces nuestros políticos o nuestros gobernantes tienen un total desconocimiento sobre la industria restaurantera, y yo creo que de buena fe, pero es un error profundo, es el que el presidente Duque dice, ah, no, los restaurantes van a abrir con domicilios y entonces se salvan. No, mentira, sí. Al contrario, muchos restaurantes cerraron en la mitad de la pandemia, no al principio como los bares, y se terminaron endeudando más para salir a hacer domicilios, y se dieron cuenta que eso no hacía ni el 8 o 10%, sí. Pero nos tocó tomar créditos. Entonces, si yo cierro como un bar, porque yo también tengo bares, entonces yo cierro mi bar, yo corto, yo amputo esa extremidad que me está desangrando, pero la amputo desde el principio. Pero si a mí me dan una falsa ilusión de los domicilios, porque eso no es nada más que una falsa ilusión, y yo me endeudo y tomo préstamos para sobrevivir, porque claro, supuestamente ya vamos a salir. Total. Lo que hago al terminar no sobreviviendo, si cierro hoy, si cierro ayer o cierro mañana y no me dejan abrir mañana, es que las deudas que tomé desde el principio de la cuarentena hasta hoy van a hacer que mi pérdida o mi quiebra sea más grande en un restaurante que en un mismo bar. Y eso le ha pasado a muchos restauranteros de Colombia. Entonces es un tema gravísimo. Y ya perdimos en mi cálculo, que también sí, digo, es irresponsable y no tengo muchos parámetros, pero sí por lo menos los de mi experiencia. Ya está la mitad de la industria perdida y desempleada. Qué barbaridad. No, y el ejemplo que pone es contundente. Juan Manuel, pues vamos a estar muy atentos a los restauranteros. Ojalá esta situación se mejore rápidamente, porque no da espera, no da espera que esta parte del comercio colombiano, este sector tan importante, no se recupere y no salga ya a trabajar. Juan Manuel Barrientos, fundador de la cadena de restaurantes del cielo, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM, muy amable. Un saludo a todos. Gracias. 7:36 en la FM. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM. Las noticias como son. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad, llevando el Ford que siempre has querido con tasa del 0% de interés por 6 meses y pagándola en 2021. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en ford.com.co. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es martes 23 de junio. En Colombia son las 7:38 minutos. Titulares en la FM. Coronel Necton Lincoln Borja, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó un balance de orden público durante el puente del Día del Padre. No podemos tener un fin de semana con más de 6.000 riñas que se presentaron, 3.400 el Día del Padre, 138 fiestas clandestinas, se aplicaron más de 2.800 comparendos, dentro de los cuales 1.300 personas por no utilizar tapabocas. Mientras tanto, 9 personas lesionadas dejaron las cerca de 700 riñas que hubo en los 10 municipios de Valle de Aburrá, incluido Medellín, durante la celebración del Día del Padre. Las autoridades impusieron 500 comparendos. El dólar arranca la semana. Ha bajado a un precio de 3.733.27. El euro se cotiza a 4.184.11. Son indicadores del diario La República. Noticias del mundo, con el primer ministro británico Boris Johnson, anunció hace pocos minutos el paso de Inglaterra a una nueva fase de desconfinamiento a partir del 4 de julio, con la reapertura de bares, restaurantes, hoteles, peluquerías, cines y museos, incluso la autorización de bodas. Y el número uno mundial del tenis, el serbio Novak Djokovic, ha anunciado que ha dado positivo por coronavirus, amplía la lista de jugadores contagiados tras el torneo de exhibición que él mismo organizó en los Balcanes. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Llueve hasta ahora en la capital del país y también se presenta un incidente vial en la localidad de Fontibón entre un automóvil y un taxi en la avenida Boyacá con avenida Esperanza en sentido norte-sur. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. William Calderón está en la FM. 7:40 en la FM. Doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Aso Bancaria. Muy buenos días. Hola William, buenos días, un saludo especial para ti y para todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, queremos seguir entendiendo cómo resolver las inquietudes, las dificultades para acceder al sistema bancario en temporada de coronavirus, en temporada de cuarentena. Los oyentes nos envían sus mensajes, sus preguntas al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay Hola. Algún mensaje, adelante. Hola, mi pregunta es sobre lo que hemos sido castigados con cartera o data credit. ¿Podemos hacer alguna amplificación de préstamo? Gracias. Bueno, pues No sabría qué quiere decir el tema, el término de amplificación de crédito, pero pues supongo que es la posibilidad de tener nuevos créditos que nos puedan ayudar pues a precisamente solventar esa situación que seguramente esta oyente ha tenido por cuenta de sus deudas anteriores. Bien, lo primero que yo le recomendaría antes de acceder a nuevos créditos, y si se ha tenido algún tipo de dificultad en el pasado con el pago de estos mismos créditos, pues es que nos pongamos al día, que busquemos reestructurar nuestras deudas para que nuestro historial de crédito no se vea afectado. Es muy importante, recordemos que el historial de crédito es nuestro activo más importante a la hora de acceder a productos financieros, especialmente el crédito. Entonces, en ese sentido, si se ha tenido una dificultad en el pasado, pues tratar de tener esas deudas al día, y si ya se tienen las deudas al día y tenemos un paz y salvo con el cual podemos nosotros presentarnos una entidad financiera, a pesar de que seguimos reportados, porque recordemos que los reportes usualmente duran el doble del tiempo que estuvimos en mora. Entonces, mientras se nos elimina ese reporte negativo, con el paz y salvo, pues podemos presentarnos una entidad de crédito y pues decir que tuvimos una dificultad, pero que ya estamos al día, y con eso podríamos buscar acceder a un nuevo crédito. El score de crédito o el historial es uno de los criterios que se evalúa a la hora de acceder a un crédito, pero no es el único. Entonces, en esa medida podríamos hacerlo siempre y cuando estemos al día. Entonces, la recomendación es siempre ponernos al día con esas deudas que tenemos pendientes, buscar refinanciación de esos créditos, y con eso ya podríamos, así estemos reportados, pero tratar de tener una mayor facilidad para acceder a nuevos créditos. Doctor Rojas, muchas gracias. No olviden envíennos las preguntas, sus mensajes en nota de voz al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. 743. La FM, hacemos parte de tu vida. De tu vida. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Presenta la siguiente sección. Gente cree que los Gypsy Kings son una banda española, pero no, ellos son franceses, sí tienen ascendencia española, hacen esta mezcla entre la rumba catalana, el flamenco y el pop, y esto se llama Jovi Jova. Antonio Casale en la FM. 744, don Antonio Casale, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, ¿cómo le ha ido? ¿Bien? Bien, ¿qué tal su fin de semana? Hombre, bien, mucho fútbol, ya tenemos todas las ligas, ya cuando tenemos Italia, Inglaterra, España, ¿se me quedó alguna? Portugal también, sí. Pues ya estamos listos. Sí, ¿no? Y ya. Portugal, y Falcao lesionado, ¿no? Sí, Falcao se lesionó, también. Hombre, gol y lesión. Pero es que allá están muy preocupados con las lesiones de Falcao, porque cada vez que se lesiona son 2-3 semanas por fuera, y eso, pues usted sabe que él está facturando no poco dinero, entonces sí, claro. Los turcos dicen, a ver, la inversión, ¿no? ¿Qué tan grave fue lo de Falcao, Antonio? No, da para 2 semanas, una lesión muscular, además propia del regreso a la competencia. De esas sí. Que se están dando después de 100 días de para, que por más de que tengan entrenamientos individuales, después grupales, lo que usted quiera, sí. Pues la competencia es otra cosa, ¿no? Hay otro tipo de estrés, contactos y demás, y eso fue lo que pasó. Un par de semanas más para Falcao, pero no se preocupe, que volverá con goles. Antonio, pero ¿y esa es la misma razón por la cual James jugó tan mal? No, esa es otra razón, no, pero es que, a ver, primero que Zidane definitivamente es impredecible, ¿no? Primero, sí. Era el único jugador junto a Lucas que no había puesto ni un minuto desde el regreso, sí. Después lo llama y le dice, James, hoy juegas titular, bueno, de entrada ahí ya tiene esa presión encima. Va y juega el hombre y apenas puede cumplir, mentalmente está bloqueado. Los números no son malos, pero si usted mira el partido, pues la tocó para atrás todo el partido. Comenzó jugando como extremo por derecha, ahí no se sintió bien. Zidane, después de la zona de rehidratación, lo puso un poco al centro, dinamizó el juego, pero pues no profundizó, y pues para dinamizar el juego cualquiera lo puede hacer. A James lo tienen ahí para que haga magia, porque era de los jugadores más importantes del mundo. Dice el diario AS que es un galáctico venido a menos. Sí. Ahora, hay que decir que la presión que tenía encima no era cualquier cosa, pero precisamente los galácticos son los que hacen que la presión se convierta en papita para el loro y puedan convertir eso en una oportunidad de jugar bien al fútbol. El artículo dice, James y Bale, dos roles en el parqueadero, dos roles en el garaje. Sí, sí, lo que pasa es que lo de Bale es distinto, ¿no? Porque Bale tiene problemas marcados y abiertos con el entrenador. Sí. Y bueno, y con él mismo también, porque está totalmente desinteresado en jugar al fútbol, y su intención es irse, y hace rato ya la manifestó. James, digamos que hasta ahora ha sido algo de silencio, ¿no? Pero mire, también dice AS, James, un galáctico venido a casi nada, que no jugaba en liga desde octubre, la derrota con consecuencias, las peores para el colombiano en Mallorca. De manera que, no sé, yo me lo esperaba así, tampoco pues uno puede esperar que James lleva sin jugar 8 meses y entre la figura del partido, ¿no? Cansado con ese tema. ¿Cuándo juega el Madrid? ¿Hoy otra vez? El Madrid va el miércoles otra vez. Va mañana contra el Mallorca. Sí. Pero olvídese, no va a ser titular, ¿no? Oiga, Antonio, la Juve con Cuadrado ganó y es líder. Pero es que no le digo. Usted arranca preguntándome por Falcao y por James. Y el tipo del que hay que hablar en Colombia se llama Juan Guillermo Cuadrado. Tiene usted razón, sí, qué mal estoy, ¿eh? En un equipo que se llama la Juventus de Turín, que sí, es del tamaño del Madrid, tranquilamente. Sí, se cansa de ser titular y ganar títulos. Sí. Ayer ganó la Juve contra el Bolonia 2-0 y el líder la Juve. Sí, Cuadrado juega con Cristiano Ronaldo, ¿no? Y con Dybala. Además, ¿no? Pero sí, siempre. Y uno, sí, que James, que Falcao, que sí, James, muy chévere, James y Falcao. Sí. Pero es que el señor Cuadrado es titular siempre, siempre, siempre. Que esté bien en condiciones físicas, lo ponen titular. Además, lo ponen de lateral derecho, lo ponen de extremo por derecha, sí, lo ponen de puntero derecho. Y no decimos, ay, es que esa posición no le viene bien. No, el tipo juega de lo que lo pongan. Es cierto. Antonio, noticia importante de última hora, la registrábamos hace algunos instantes. Dos jugadores, dos entrenadores, positivos por coronavirus en el torneo amistoso de Djokovic. Él mismo, enfermo, por coronavirus. Eso tiene un contexto, Luis Carlos, y permítame contarle rápidamente. Sí, señor. Cuando se anunció que el US Open se iba a realizar a puerta cerrada, el primero en saltar fue Djokovic y dijo, yo no voy a ir allá a jugar sin público, sin poder entrar con mi comitiva, que está compuesta por 10 personas, yo no me voy a hacer la prueba del coronavirus. En Serbia la cosa está muy relajada porque ciertamente no se ha golpeado tanto, y un poco por invitación del gobierno de él y por iniciativa de él, pues organizó un torneo que se llama el Adria Tour, mientras que vuelve la competencia oficial, que es un tour por Serbia, para invitar a los turistas a que visiten Serbia en el verano porque no pasa nada. Pues allá fueron los amigos de Djokovic, no, además de jugar al tenis, tomaron unas polas, se fueron de fiesta, jugaron básquet. Grigor Dimitrov, Víctor Troicki, uno de los entrenadores de Djokovic y la esposa ya dieron positivo. Pero perdóneme, Grigor Dimitrov jugó con fiebre y no le dijo nada a nadie y se fue en el avión a Mónaco sin decirle nada a nadie. No, un desastre. Aquí hay que tomar medidas que no se pueden tomar disciplinarias porque no es un torneo oficial. Pero lo que sí es que es una invitación a la responsabilidad. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas, no hay que morirse de miedo, pero con responsabilidad, ¿no? 7:50. Don Antonio, nos hablamos mañana. Un abrazo grande. Señores, que les vaya bien y les prometo que la próxima vez comenzamos con Cuadrado. 7:50. Ya regresamos. ¡Ay, niña! Trabajadores independientes e informales, la Alcaldía Distrital también te acompaña en esta etapa de reactivación responsable y segura. Registra tu actividad económica llamando al 035-401-0499 o diligenciando el formulario en la web y solicitando autorización para reactivar tu negocio. Soy Barranquilla, Alcaldía de Barranquilla. ¿Qué